eran las que más se bailaban. 85 es el año, disfruten este Top 5 que arranca con Animotion, Obsession. Semana. Obsession de Animotion fue el debut de este dúo. La canción pegó mucho en la radio, pero también en las discotecas. Saludos para, a ver, Fran José Sendrick. Gracias, Juan Justiniani. Tenemos también a Luis Herrera, a Sebastián, a Claudia, Lina y Joana. Nos escuchan desde España. Gracias. Que aquí estamos también con Gerardo Junior. Una mañana fresca y sin estrés. Gracias a la programación de los 80s a las 7. Gracias a ti, Junior. Lisbeth Senmat, Edgar también nos desea un buen fin de semana. Y quiero saludar a mi viejo amigo Héctor Espinosa, de esas personas que cuando uno, después de muchísimos años, se encuentra.